Radio Comunitaria con Todo te informa. Sin disfrazar la noticia. No te dejes llevar por la mentira. La realidad es una sola. Viernes 11 de febrero del 2011. Detienen al Momo Venegas en la causa de los medicamentos. El sindicalista Jerónimo Venegas, líder del gremio de Estibadores Rurales Huatre y presidente de la obra social Esprera, quedó detenido ayer en el marco de la investigación denominada Mafia de los Medicamentos. Hoy será indagado por Ollarvide en los tribunales de Comodoro Py. El sábado le levantarán en comunicación para ser indagado por sus abogados. Estos le aconsejarán que niegue todos los cargos y pedirán la excarcelación inmediata. Se entregaron 370 viviendas en Villa Lugano. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner presidió el acto de entrega junto a Eve de Bonafini de las primeras 370 casas totalmente equipadas. El obrador Castañares se transformó poco a poco en 780 viviendas en las que vivirán las familias que trabajaron en la construcción del barrio desde julio del 2008. La celiaquía fue incorporada al programa médico obligatorio. Dos procedimientos que permiten el diagnóstico precoz de la celiaquía deberán ser prestados en forma gratuita por todas las obras sociales nacionales como parte del programa médico obligatorio. Esta enfermedad afecta al 1,24% de la población. Es un trastorno intestinal provocado por la intolerancia crónica al gluten, trigo, avena, cebada y centeno. El análisis denominado acitransglutaminasa trisular inmunoglobina A y la biopsia de duodeno deberán ser prestadas en forma gratuita a la totalidad de la población beneficiaria. Asalto al tren de José León Suárez. El oficial de la policía bonaerense detenido por los homicidios de dos adolescentes tras el descarrilamiento de un tren carguero de José León Suárez aseguró que no tiró a matar, sino a los pies de un hombre que lo amenazaba con un arma y que al recargar su escopeta confundió los cartuchos de postas de goma con los de plomo. El policía dijo que se sintió acorralado y que en la desesperación porque su vida corría peligro no se dio cuenta que lo que estaba recargando era un cartucho con postas de plomo. Ahora el fiscal Marcelo Sendot debe analizar la declaración del policía, quien reconoció que es profesor de tiro y eso complicaría su situación. Estas fueron algunas de las noticias. Búscanos en internet www.radiocontodo.com.